Podcast Estudio. En la oficina, en tu casa, en el carro, en la escuela, es la mejor calidad de audio. Radio Latin Jazz HD. Ahora en tu móvil, tableta y PC, sin restricciones auditivas. Descarga la aplicación oficial y llévanos a donde sea. Radio Latin Jazz digitaliza tus sentidos. Amigos, bienvenidos a la programación de www.radiolatinjazz.com.mx desde la Ciudad de México para todos ustedes en este primer plano de nuestra hermosa delegación de Iztapalapa. Estamos aquí, Javier Gómez, Anillo Periférico, en Iztapalapa, y es de 6:01 de la tarde, ya empieza a tener la tarde su caída, pero estamos aquí nosotros a las 5 de la tarde con 4 minutos. Hoy este día vamos a dar inicio a una edición más de nuestro programa estelar, La Tarde y el Café. Ahorita pasamos cámaras y micrófonos porque hoy lo vamos a pasar de los dos grandes personajes del medio artístico, de la gente que siempre está apoyando al baile, siempre está en la vanguardia de una de las empresas más importantes de la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a pasar cámaras y micrófonos a la voz sexual de Mar y Cielo. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a www.radiolatinjazz.com.mx. Yo soy tu mar y tu cielo, y es un placer estar contigo. A donde estés, deja que mi voz te acompañe. Comparte con nosotros este programa creado para ti que eres amante del danzón. Aquí disfrutarás escuchando a las grandes danzoneras, bellas melodías que han hecho historia y, por supuesto, que han dejado huella a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy tenemos dos grandes invitados. Le damos la bienvenida a Lupita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Cortés y estoy a sus órdenes en el Salón La Maraca los miércoles de danzón. Somos los nuevos empresarios de los miércoles de danzón. Muchas gracias. También le damos la bienvenida a Fernando. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero estén pasando una excelente tarde y que estén disfrutando de esta agradable entrevista. Mi nombre es Fernando Rodríguez, somos los nuevos empresarios de La Maraca y los invito a que sean parte de estos miércoles de danzón. Los esperamos. Por supuesto, también le damos la bienvenida a Almendra, que nos acompaña la tarde de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues como tenemos invitados, Fernando y Lupita, que son empresarios de la Maraca, para este programa nosotros le llamamos Una Tarde en el Café. Hoy este día lo vamos a bautizar como Marí. Una Tarde con Fernando y Lupita, empresarios de la Maraca. ¡Bueno, vamos! Claro que sí, pues les damos la bienvenida a ustedes, amigos que nos están escuchando. Les recuerdo, teléfono en cabina 5970-4574, por si quieren compartir algún evento, quieren información sobre este salón de baile, sobre los eventos que ahí se realizan. También, si desean felicitar a alguien, nos pueden enviar un mensaje a través de Facebook, la página principal de la radio o la línea telefónica. Recuerden, también hay complacencias. Hoy es lunes 29 de agosto. Muchas felicidades para todos ustedes que cumplen años, pero también para todos los que tienen algún motivo para celebrar el día de hoy. Ya sea que hayan aprobado algún examen, a ustedes que cambiaron de trabajo, que el día de hoy fue su primer día en alguna nueva empresa, o a ustedes que el día de hoy se comprometieron, pero también para ustedes, amigos, que el día de hoy obtuvieron la firma de su divorcio, también lo celebramos con ustedes. Por supuesto, también vamos a enviar saludos. ¿Tenemos alguna llamada? Sí. Mira, amigos, pues, como este es un programa en vivo, y vivo entre las llamadas y en vivo no. Ya estamos listos con la llamada telefónica. ¿Tenemos una llamada en vivo o seguimos con la entrevista? No, está la llamada en vivo. En vivo, bueno, pues como todo esto es en vivo, así es que tenemos llamada telefónica en vivo y esto de parte de... Aquí está, Gonzalo Varela. Gonzalo Varela. Hola. De AP, ya estamos. Bueno. Buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro Gonzalo Varela, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien, dígame. Su servidor Fernando Rodríguez y Lupita Cortés desde Latin Jazz. Estamos aquí en el programa de radio Las Entrevistas y queremos escuchar sus impresiones, maestro, de lo que es este evento que llevaremos a cabo el 7 de septiembre en el Salón La Maraca. Se le corta la llamada. Sí, puedes volver a la llamada. Maestro, ¿me escucha ahí? Bueno. Sí, bueno. Se corta la llamada, perdón. Maestro, ¿me escucha? No, no me escucha. Bueno, bueno. No, no escucha. Bueno. Sí, bueno. No. Bien, se nos está cortando la llamada. ¿Ya está por ahí? Bueno, maestro, ¿me escucha? Buenas tardes. No lo escuchas, va a tener que volver a marcar. Bueno, ese es el maestro Gonzalo Varela de la Danza de la Playa. En un ratito más nos volvemos a enlazar y mientras pues iniciamos ahí. Pues vamos a festejar a nuestros cumpleañeros el día de hoy, por supuesto, en lo que nos preparan las mañanitas en cabina. Decía nuestro amigo Jorge el Chiquilín García, las manos más rápidas. A ver, ¿tenemos la llamada? Bueno. Maestro Gonzalo, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, aquí lo escucho perfecto. Me parece muy bien, maestro. Pues mire, retomando la pregunta que le hacíamos hace un momento, maestro. Sí. Nos encontramos aquí en Radio Latin Jazz. Estamos en el programa de la entrevista, que hoy estamos bautizando una tarde con Lupita y Fer, empresarios de La Maraca. Maestro, queremos mandarle un cordial saludo, un afectuoso abrazo, y queremos saber sus impresiones para el evento que llevamos a cabo este 7 de septiembre, a partir de las 3 de la tarde en el Salón La Maraca, donde ustedes son los reyes de la noche, maestro. Muchas gracias. No, pues antes que nada, un saludo para ustedes, para Almendra, para Tiffer, para la señora Guadalupe, para todo el auditorio de Radio Latin Jazz, y pues muy contentos, ¿no? Contentos de estar en la maratón una vez más, y pues qué más que compartir escenario con la primera sonera América Serina, y bueno, con los internacionales santaneros. Sin duda, muy contentos y emocionados por este evento. Claro que sí, maestro. Le agradezco mucho sus observaciones, sus comentarios. Deseamos que sea un excelente evento, que tengamos el éxito con el que hemos trabajado arduamente para llevar a cabo este gran aniversario, que para nosotros es un gran honor, y más sobre todo festejarlo en el Salón La Maraca con estas grandes danzoneras, como lo es la danzonera La Playa, Acerina y los internacionales santaneros. Maestro, para nosotros es un gran honor, y sobre todo empezar este rubro de alianzas y sobre todo de sinergia de trabajo con ustedes, que son una de las mejores danzoneras del top de México. Me parece increíble, maestro. Es un gustazo, enhorabuena. Y no sé si ahorita Lupita quisiera hacer algunos comentarios con ustedes. Para nosotros nos sentimos muy orgullosos, y aparte de todo, contar con Almendra Danzonera como madrina de lujo del evento, maestro, esto se vuelve sensacional. Enhorabuena, y ojalá sea un evento que destaque, que pudiéramos tener ahí en esas páginas, que después sean historia y podamos recordar con mucho cariño, maestro. Claro, así es, ¿no? Pues nosotros también tenemos mucha emoción y una gran impresión del evento. Esperemos que sea un éxito total, y pues que no sea la última vez que estemos presentes allá con ustedes. Desde luego que sí, maestro. Hola, maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Lupita. Buenas tardes. Maestro, muy buenas tardes. Estamos muy contentos de estar aquí en la radio Latin Jazz y presentando más que nada el evento que va a haber el día 7 de septiembre con La Playa. Estamos muy contentos y muy orgullosos de que tenemos el apoyo de toda la familia danzonera. Y gracias, maestro, por apoyarnos, por estar con nosotros. Estamos felices de esperar este día 7 de septiembre para que esté con nosotros en el Salón La Maraca. Nosotros los nuevos empresarios estamos muy contentos, maestro, y echándole muchas ganas al trabajo y en lo que es la danzonera. Gracias, maestro, será bienvenido. No, gracias a ustedes por la invitación, antes que nada, y pues reiterarle a la familia de la invitación para que estén presentes, nos acompañen en el 5 aniversario de Alto Impacto, con los Reyes del Dantón, Danzonera La Playa, Danzonera Serina y los Internacionales Santaneros. Claro que sí, maestro, será bienvenido usted y toda la familia danzonera en el Salón La Maraca. Los esperamos este 7 de septiembre, a partir de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, con una gran, gran música de danzón. Los esperamos, maestro. Gracias. Gracias, no, gracias a ustedes por la invitación. Y claro, los esperamos a todos en el Salón La Maraca. No se olviden los Reyes de Danzón, Danzonera Serina y los Internacionales Santaneros. Internacionales Santaneros. Creo que se cortó la llamada. Se cortó la llamada. Sí, se cortó. Bien, regresamos para enviar saludos para todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la República Mexicana. Por supuesto, nuestros amigos de San Luis Potosí, que tarde a tarde se conectan para escucharlos. Un beso para todos ustedes. Hoy sí se ven los besos, así que a nuestros amigos que nos están viendo, muchos besos para ustedes. Y bueno, nos están escuchando en este momento de San Luis Potosí, del Distrito Federal, Estado de México, Chilpancingo, de los Bravos Guerreros, y por supuesto en la Unión Americana, en el estado de Wichita, Kansas, lo están escuchando. Sean bienvenidos a todos ustedes, la Catedral de Hispana, y muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Y nos vamos con nuestro primer bloque musical? Vamos hablando de música, hoy esta tarde. Vamos a comenzar con esto de Acelina, que se va a tener la internacional, y te va a llamar Bolita, por favor, de el ingeniero José Tasquera, Fundación, y también de él, de Pura Uva. Bueno, son las 5 de la tarde con 15 minutos y estamos aquí en la programación de www.radiolatinjazz.com.mx en un programa rebautizado llamado Una Tarde con Lupita y Fer. Empresarios de la Maraca. Bienvenidos. Bien. Esto que dice. 2. Bien, amigos, ya estamos de regreso, aquí en la programación de www.radiolatinjazz.com, en un programa estelar llamado Una Tarde en el Café. Hoy rebautizado Una Tarde con Lupita y Fer, empresarios de la Maraca. Bienvenidos. ¿Ya estamos ahí? Y bueno, pues vámonos con cámaras y micrófonos a la voz sensual de Mar y Cielo, la entrevista. Regresamos con ustedes, amigos. Son las 5 de la tarde con 28 minutos y estamos disfrutando de la grata compañía de los administradores de los miércoles de danzón en La Maraca. Bien, les comentan a nuestro auditorio, claro, ¿qué que es esto de los miércoles del danzón? Claro que sí, miren, estamos invitándoles más que nada al quinto aniversario de Alto Impacto, que será el día 7 de septiembre, y van a estar los reyes del danzón, La Playa, Acerina y su danzonera, los internacionales santaneros. Este es un evento muy, muy bueno, que los esperamos a todos los, a toda la familia danzonera, los esperamos ese día a partir de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. No olviden, todavía tenemos lugares reservados para lo que ustedes quieran, en donde ustedes quieran acomodarse. Todavía pueden hablar aquí a los teléfonos de la radio o nos pueden contactar a los teléfonos de nosotros al 6262-6724 y al 5510-65-2021. Estamos a sus órdenes para que hagan su reservado de mesa. Va a ser un evento espectacular. Los esperamos. ¿El costo es el mismo si hacen reservación o el día del evento? Pues ahorita traemos una promoción muy buena. Si gustan, pueden hablar aquí. Les podemos hacer un 30% de descuento si llaman en estos momentos, antes de que termine ¿el programa? El programa. Estamos recibiendo sus llamadas para hacerles un 30% de descuento para el evento de La Playa. Y todos los miércoles de danzón los esperamos también. Este miércoles que viene va a estar Chamaco Aguilar y Bongo Star. Este precio es diferente, estamos a 100 pesos. Igual, si gustan hablar por teléfono, les damos una promoción igual. Entra su pareja gratis el día de mañana a partir de las 6 de la tarde. Pasado mañana. El día miércoles a partir de las 6 de la tarde. Tienen una promoción aquí en la radio, en Radio Latin Jazz, de pagar nada más, el caballero y la dama entra gratis. Perfecto, pues ya escucharon, amigos, caballeros, queden bien con las damas este miércoles. Claro que sí. Bien, permítanme enviar saludos para nuestros amigos que nos están escuchando. Un saludo para Cristi, para Yare Yare y Mónica Gina, que nos están escuchando muy cerca de aquí, en la colonia Vicente Guerrero. ¿Tiene saludos, Almendra? No, todavía. ¿Ustedes gustan enviar saludos? Queremos nosotros agradecer la oportunidad que nos da Radio Latin Jazz a la licenciada Marisela por darnos este espacio por el cual podemos hacer llegar nuestros proyectos que tenemos en La Maraca a todos ustedes. Estamos muy agradecidos también con Almendra Danzonera, que para este evento de aniversario será nuestra madrina estelar, lo cual para nosotros es muy emotivo. Estamos haciendo una labor muy ardua y la realidad es de que estamos muy contentos, estamos muy orgullosos de ser parte de todo esto, de ser parte de la familia danzonera y también de llevar a cabo esta línea de música, que es la verdad para nosotros muy maravillosa, muy bonita, como se dice, el baile fino y elegante de salón. Agradecemos también a Víctor Ramírez, que es el director de Latin Jazz, por esta oportunidad y este espacio que nos permiten. Muchas gracias. Tenemos una llamada al aire, adelante. Bueno. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Fernando. A sus órdenes. Lupita, hablo Arturo, su amigo y servidor Arturo Núñez. Maestro Arturo, qué grata noticia, maestro. A sus órdenes. Pues hablé para felicitarlos y desearles todo el éxito en esta empresa que se han echado a cuestas y sobre todo en nombre de todas las orquestas, porque están abriendo un centro de trabajo que están tan escasos, y simplemente eso, les deseo que el éxito sea su compañero todo el tiempo, y gracias por abrir esta oportunidad de trabajo para todos los compañeros y amigos. Maestro, le agradecemos mucho sus palabras. Para nosotros es un honor el que en este caso personalidades del medio como usted nos hagan este reconocimiento. Maestro, estamos muy agradecidos y sabe que estamos comprometidos con esta parte y que finalmente estamos generando una alianza, como usted bien lo está diciendo, de trabajo que nos permitirá seguir trascendiendo. Bueno, un abrazo y espero vernos pronto. Un abrazo a Lupita, a tía Fer, al profesor Víctor, a Almendra y a Mario Cielo, y a la gente de la invitación. Gracias, maestro. Sí, maestro, muchas gracias. Y un abrazo, y ya saben, estoy a sus órdenes, y que sigan adelante. Y muchas gracias en nombre de todos. Denlo por hecho que estamos próximamente, hago el anuncio público, próximamente, el maestro Arturo Núñez, espérenlo muy pronto en su salón La Maraca. Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo, ¿eh? Un abrazo, maestro. Sí, que tenga excelente tarde. Igualmente, hasta luego, gracias. Bueno, quiero mandar un saludito hasta Tetelco. Un saludo. Ya terminamos. Vamos, tenemos un saludito hasta Tetelco, allá cerquititas del Valle de Chalco o del Estado de México, para nuestro queridísimo amigo Ede Farfán. Ojalá y estemos en contacto, y te mando un cordial saludo a ti, saludame a tu mami y a toda la familia allá, a nuestro queridísimo amigo Farfán hasta el Estado de México. Y bueno, Alejandra León, también un buen saludo para ella que nos está escuchando, para la gente que está aquí, a María Guadalupe, gracias, los voy a ver, estoy con ustedes. María Guadalupe, también, muy buenas tardes, bienvenida a Radio Latinas. Continuamos. Un saludo para Monse, que también ya nos está escuchando, muy cerca de aquí, a un par de calles más adelante. Y tenemos otra llamada. Tenemos otra llamada y nos vamos al aire. Buenas tardes. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal se la están pasando? Pues de maravilla, maestro, y con estas gratas sorpresas de grandes personalidades como ustedes, mucho mejor. Estamos aquí en compañía, de toda la audiencia de Radio Latin Jazz y con todas estas grandes personalidades. Sí, los felicito. Sí, claro, muy bien. Felicidades. Para nosotros es un espacio también, sí, más de promover nuestra música. Y de antemano, pues, los felicito y pues, que sigan con esto para que den a conocer más de la música de que ustedes llevan. Claro que sí, maestro, cómo no. De antemano, pues digo, lo hacemos abierto ahorita, del conocimiento de toda la audiencia de Radio Latin Jazz y de toda la familia danzonera. El próximo 28 de septiembre, la Real Danzonera estará en su casa o en su salón La Maraca, alternando con la danzonera Yucatán y con la orquesta de Pepe Luis, maestro. ¿Qué le parece? Perfecto, me parece más que perfecto. Muy bien, ¿no? Pues esperemos el día, primero Dios, estemos bien. Ahí estamos. Y de antemano, pues, ando un poco mal de la garganta, por eso escucho así, pero felicidades a todos, a Almendra, a usted, saludos, a todo maestro, su equipo. Saludos, Almendra. Felicidades. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Nos vemos. Tuvimos oportunidad de comunicarnos, pero sigan con eso, felicidades, y ahí nos vemos el 28, La Maraca. Con todo gusto, maestro. Bueno, hasta luego, saludos a todos. Nos vemos, maestro, muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Gracias, maestro. Buenas tardes, maestro. Bien, llamadas en vivo de los... toda la gente del medio artístico, de todo el mundo del danzón, y bueno, hoy con los empresarios de La Maraca. Estamos en la entrevista. Sí. Tengo un saludo también para Soledad, su mamá de Monse, que también nos está escuchando. Qué gusto tenerla la tarde de hoy con nosotros. Y bien, ¿qué les parece si vamos con nuestro siguiente bloque musical? Claro. Vamos a ver qué nos prepararon en cabina. Sí, y de regreso nos piden un pedacito, Mari, de Mañanitas. Hoy es el cumpleaños de Vero, una compañera de trabajo de nuestra queridísima amiga Rey Luz, que nos están escuchando ahí todos ellos, tarde a tarde nos escuchan. Un saludo para todos ustedes. Y ahorita le vamos a mandar un fuerte abrazo, besos, le van a mandar a nuestra queridísima amiga Vero, que está cumpliendo años, pero está trabajando. Bueno, pues para Rey Luz y para todas ellas, pues saluditos. Para Ede Fafán, una vez más, igualmente, venga, para todos ustedes. Y vámonos con esta terna musical, un tema dedicado para mi queridísima amiga Almendra Sonera, que es un tema que siempre le ha gustado, que se llama Egipto, Egipto heroico, pero se lo vamos a poner con la Orquesta Danzonera del Sol. Y luego nos vamos a algo de la Internacional Danzonera de Acerina, que es el Kinder, y hace rato estábamos hablando con los Reyes del Danzón, y vamos a ponerles Masacre. Masacre con los Reyes del Danzón de la Danzonera La Playa. Vámonos con esta terna musical. Estamos en www.radiolatinjazz.com.mx en un programa llamado Una Tarde con Lupita y Fer, empresarios de la Maraca. Vámonos con eso que dice familia, con gusto decirles quiero, sin titubear un segundo, que el bailador danzonero es lo más grande del mundo. Fiesta de color y luz es la fiesta danzonera. Homenaje en Veracruz a la República entera. Bueno, amigos, ya estamos de regreso, aquí en esta casi ya la segunda hora de la entrevista. Bueno, pues estamos aquí en la programación de www.radiolatinjazz.com.mx. Una tarde en el café. Bueno, amigos, pues ya estamos listos para dar la continuidad. Y bueno, cámaras y micrófonos a la voz sensual de Mar y Cielo. Adelante. Gracias, amigos. Regresamos con ustedes. Estamos aquí en tu programa que normalmente llamamos Una Tarde en el Café. El día de hoy le hemos cambiado el nombre gracias a nuestros invitados y hoy se llama Lupita. Una Tarde con Lupita, Lupita y Fer, empresarios de la Maraca. ¡Bravo! Nos faltó el... Ah, sí. Palatra. Sí. Nuestro director no nos hizo ese favor. Son las 5 de la tarde con 55 minutos y vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy. La maraca. ¿Qué nos tienen preparado en la maraca? Pues bueno, tenemos una diversidad de ideas, de cosas, promociones y demás para toda la gente, para toda la familia danzonera, para todos aquellos que quieran tener la oportunidad también de aprender a bailar danzón. Por ponerles un ejemplo, estamos teniendo dentro del horario del evento de todos los miércoles de danzón un espacio para toda la gente que quiera aprender a bailar, como es danzón, cha-cha-cha, blues, salsa de salón, tango argentino. Contamos con el apoyo del maestro Miguel Ángel Cisneros, el cual le envió un cordial saludo, llevando a cabo en un horario de 4:30 a 6 de la tarde este espacio, ¿verdad?, para toda la gente que se quiere incorporar con nosotros. Hago parte de que si ustedes llegan a comprar su boleto, el boleto vale 100 pesos, la clase les cuesta únicamente 10 pesos. Si ustedes van únicamente a lo que es la parte de la clase, les cuesta 50 pesos. Y tendrían en este caso pues que retirarse del salón a las 6 de la tarde. Esta oportunidad es única, ya que para nosotros es una labor también ahí pues considerable, en conjunto con el maestro Miguel Ángel, que estamos que cada vez más este grupo de bailarines, de grandes bailarines y excelentes personas, crece. Esta es una de las promociones que tenemos para ustedes. Otra de las promociones que tenemos también es de que si ustedes acuden a lo que es la Alameda Sur, a Iztapalapa o a cualquier punto donde se hacen bailes de danzón, nosotros estamos otorgando cortesías. Estas cortesías te permiten tener un descuento. Ese descuento es de que si tú presentas la cortesía en taquilla, tu pareja, en este caso tu dama, entra gratis y paga nada más el caballero. Me parece que es una gran oportunidad ahí para ir en pareja, pasar una tarde chévere, un rato agradable, en compañía de grandes orquestas que presentamos todos los miércoles y de este gran ambiente que se genera en el Salón La Maraca, gracias a la buena vibra, a la buena energía de todos los bailarines. También tenemos otra promoción, que es de que si llegan ustedes de 5 a 6 al salón, pueden solicitar únicamente en taquilla un 20% de descuento dentro de ese horario, que quede bien claro, porque luego llegan a las 6 de la tarde y nos piden el 20% de descuento y lamentablemente ya no se los podemos hacer porque estamos asignando nada más un horario de acuerdo también a políticas que tenemos nosotros dentro de la empresa. Entonces, si ustedes solicitan su 20% de descuento en taquilla y automáticamente se les aplica. También estamos llevando a cabo un programa que lo que se llama El Cumpleañero Entra Gratis. En este caso, si tú cumples años en la semana del evento o bien, por fortuna para nosotros y para ustedes, cumples años el día miércoles, entras completamente gratis. Además de que si vas con un conjunto de 10 personas más, te hacemos allí un ajuste en tu precio considerable para que puedas disfrutar, puedas convivir, además de que puedes llevar tu pastel y la comida de tu agrado. Ojo aquí, nada más hacer mención que no puedes llevar líquidos, en este caso refrescos, aguas y demás. Todo esto ya lo tienes que consumir dentro del salón. Tienes derecho a entrar nada más con tu pastel y la comida que quieras en este caso compartir con todos tus invitados, e inclusive pues, las botanas, ¿verdad?, que luego no faltan. Entonces hago ahí bien énfasis, el cumpleañero entra gratis. Si vas con un grupo de 10 personas, te hacemos un descuento bastante, bastante considerable. Todo esto lo tienen que reportar en taquilla. Presentas nada más tu IFE y con eso hacemos ahí toda la labor ya en taquilla. Me parece también que es una muy buena oportunidad para todos aquellos que quieran convivir y tener una tarde excelente. Y pues bueno, empezar ahí, ahora sí que esto que se dice, la tarde es joven, ¿no? Tener una... y en este caso pues pasar a un gran momento, a una gran oportunidad donde puedan disfrutar de este gran ambiente que se genera en el Salón La Maraca. Tenemos otra promoción más también, que estamos ahorita ya lanzando y que hoy la queremos hacer oficial. Vamos a hacer credenciales para todos nuestros grandes bailarines que acuden a La Maraca cada 8 días, cada miércoles. Vamos a hacer una credencial. Esta credencial es, si tú tienes 5 asistencias continuas, la sexta entras gratis. Va por cortesía de nosotros. Esto finalmente impulsando también a que todos aquellos que son fieles y seguidores a nosotros tengan también ahí ese premio. Y creo que es también una oportunidad en la cual nosotros estamos apoyando y impulsando lo que es este ambiente, este lugar y este espacio que tenemos a nuestro cargo, con toda la disponibilidad también de que pues bueno, sea al alcance de todos y que todos puedan llegar y convivir y podamos generar y seguir contribuyendo a que este gran tema del danzón siga sobresaliendo y siga mejorando y traspase fronteras, que traspase generaciones y que se vaya difundiendo cada día más. ¿Quieres comentar algo, Lupita? Pues quiero darle las gracias, agradecerle al señor García del Salón La Maraca por darnos la oportunidad de ser los nuevos empresarios todos los miércoles de danzón. Estoy muy agradecida con todos los de la familia maraquera que nos han apoyado, que han estado con nosotros en las buenas y en las malas, han estado hasta el último momento con nosotros, también con todas las danzoneras, con todas las orquestas que han estado también trabajando ya con nosotros. Estamos muy agradecidos por todo su apoyo. Les damos la bienvenida a toda la familia danzonera todos los miércoles de danzón. Tenemos grandes promociones para que no dejen de ir todos los miércoles a partir de las 4:30 de la tarde con el maestro Cisneros, que también nos está apoyando con las clases. No dejen de ir, de veras, se la van a pasar súper. A partir de las 4:30 de la tarde hasta las 6 de la tarde está el maestro Cisneros con ustedes y después inicia el evento, es de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Lo más importante para nosotros es que ustedes se sientan contentos, que se sientan en su casa, el Salón La Maraca. Gracias al señor García por todo el apoyo que nos ha brindado. Muchas gracias. Nos falta la dirección y número telefónico. Ah, claro que sí. Esto es en calle Eugenia y Mitla, Colonia Nalbarte. Ahí los esperamos. Los teléfonos son el 6262-6724 y el 55-1065-2021. Pueden reservar su mesa cualquier miércoles y no olviden que este miércoles 7 de septiembre será un gran evento con la playa, Acerina y su danzonera y los internacionales santaneros. Los esperamos. Claro que sí. Saludos a todos, a toda la familia danzonera. Los esperamos, saben que tienen un lugar y un espacio en su Salón La Maraca. Los esperamos, no lo olviden. Este miércoles va a estar Chamaco Aguilar y Bongo Star. Y próximo miércoles va a estar La Playa, Acerina y su danzonera y los internacionales santaneros. Allá los esperamos. No se lo pueden perder, amigos. No. Recuerden, muy cerca, aquí en la Ciudad de México, Eugenia y Mitla, La Maraca, por supuesto. Tenemos saludos para Rey Luz, que nos está escuchando. Reina, qué gusto tenerte esta tarde con nosotros. Y un saludo para tus compañeras de trabajo también. Un saludo para Sonia Gabriela Silva, que también nos está escuchando. Y para ustedes que nos escuchan a través de sus celulares y desconocemos su nombre, un beso para los caballeros también que nos están escuchando. Claro, para las damas, a ver, el caballero, el beso. Hoy sí se ven los besos. Hoy sí menos. Va doble. Bien, pues vamos a ver qué nos preparó cabina para el siguiente bloque musical. Bien, bien, pues vámonos, vámonos con algo de que le gusta mucho a Marisela Maricielo. Es un tema de la Sinfónica de la Ciudad de México y con un tema que se llama, bueno, vamos a darles unos números sorpresa que me habían pedido por aquí. Vámonos con algo que se llama, ya pusimos Egipto Heroico, vamos a ponerles a la gente de Iztapalapa que nos está escuchando, bueno, pues se llama A mi Iztapalapa. Sí, y vamos a poner una tradicional que me había pedido Jaime Joaquín, que se llama Rigoletto, Rigoletito, de la danzonera de Serina. Y bueno, pues vámonos con esta eterna musical. Y estamos en la programación de www.radiolatinjazz.com.mx, en tu programa estelar llamado Una Tarde con Lupita y Fer, empresarios de la maraca. ¡Bravos! Para que no se pase el sentido de música. regresamos con ustedes, amigos. Son las 6 de la tarde con 19 minutos y estamos aquí en tu programa el día de hoy titulado Una tarde con Lupita y Fer, empresarios de la Maraca. Y ellos están esta tarde con nosotros y para ustedes compartiendo un evento de aniversario, ¿verdad? Vamos a, claro, a escuchar qué vamos a celebrar, qué se va a celebrar y los invitados que van a estar. Estaremos celebrando nuestro gran quinto aniversario. Los invitados que tenemos son invitados muy especiales, son invitados de honor, grandes danzoneras en México, como lo son los Reyes del Danzón, Danzonera La Playa, la primera danzonera de América, Danzonera Serina, y los internacionales Santaneros. Este es el cartel musical y contaremos también con la presencia de nuestra ya queridísima madrina de lujo, Almendra Danzonera, con lo cual prácticamente nuestro programa será sensacional, muy divertido, muy agradable, y creemos que del gusto de toda la familia danzonera y de todos estos grandes bailarines que nos acompañan cada 8 días. Perfecto, es un evento que no se lo pueden perder, amigos. Vamos a disfrutar de bellos danzones, vamos a disfrutar una tarde muy grata en compañía, pues, de los amigos, de los seres queridos y, por supuesto, de la grata compañía de los empresarios que nos acompañan el día de hoy y nuestra amiga Almendra Danzonera, que será la madrina. Claro, pues sí, algo nos tendrá que invitar la madrina, ¿verdad? Desde luego, algo tendrá que poner la madrina. Por supuesto, ya esperaremos a ver qué nos va a dar la madrina. Claro que sí. Bien. ¿A ustedes les gusta bailar? Desde luego que sí, somos más bailadores de salsa, de cumbia, somos un poquito ahí versátiles, ¿verdad? Estamos ahorita en plenas clases de danzón. La verdad, reconocemos que nos hace falta ahí un poquito afinar algunos pasitos ahí en lo que es el danzón. Pero la realidad es de que estamos echándole muchas ganas para aprender este hermoso baile que nos ha llenado de una gran satisfacción, de un gran gusto, y nos ha demandado un enorme sentimiento con el cual hacemos toda esta labor que llevamos día a día y que se representa en todos los miércoles de danzón con todos ustedes, en compañía de toda la familia danzonera, y sobre todo es un grato gusto encontrarnos cada 8 días con caras nuevas, gente joven que se está involucrando a través de toda esta labor que llevamos día con día, muy ardua. Estamos muy agradecidos con todos ustedes y enhorabuena. Nada, venga, y estamos para echarle para adelante. Lupita, pues quiero agradecerle a la madrina Almendra Danzonera, que nos va a hacer el honor de acompañarnos el día 7 de septiembre en nuestro quinto aniversario de Alto Impacto. Estamos muy, muy contentos porque ella es la madrina de nuestro evento. Estamos felices, no nos cabe la alegría de tanta felicidad y de toda la gente que nos está apoyando para estar el día 7 de septiembre, toda la gente que ya obtuvo su mesa, que ya hicieron sus reservaciones, y los que faltan los esperamos también, ya saben, están pero cordialmente invitados el día 7 de septiembre en el Salón La Maraca. Quiero mandarles un saludo a mis hijos, a Lalo Láser, a Carlos Eduardo y a toda la familia danzonera que nos acompaña miércoles a miércoles. ¿Podemos mandar saludos? Sí, claro. Quiero mandar saludos muy afectuosos al señor García, director de La Maraca, que ha sido un gran apoyo para nosotros en el desarrollo de este gran programa. Al señor Alejandro Domínguez, gerente general de La Maraca, también al señor Mauricio González, a Silvia Cortés, al maestro Félix Rentería, a Daniela Sánchez, al maestro Gonzalo Varela de la Danzonera La Playa, al maestro Esteban Solano de los Internacionales Santaneros y al maestro Octavio Pérez, mejor conocido como el bebé de la danzonera Acerina. También quiero comentarles, amigos, que nos pueden encontrar en Facebook como Fer Rodríguez y Lupita Cortés. Estamos a sus órdenes, manejando y retroalimentando toda la información que se genera de todos nuestros miércoles de danzón. También nos pueden encontrar en Twitter como Fernando35, Instagram Fernando-35. Estamos a sus órdenes, lo que quieran preguntarnos, ya sea reservar su mesa, boletos, programaciones, estamos abiertos también a sugerencias, ¿verdad? Porque sabemos que la mejora continua se da en todos los espacios de comunicación que llevamos a cabo, las cuales consideramos muy bien y son bien atendidas y les damos un seguimiento muy especial. También queremos saludar al maestro de la danzonera Yucatán, que también nos está escuchando. Un saludo para allá a usted y un fuerte abrazo. Por supuesto, amigos, no se pueden perder entonces el evento el próximo miércoles 7 de septiembre del 2016. Y para nuestra amiga Almendra, que va a ser la madrina, así como en el bautizo hay el bolo, nuestros amigos están preguntando, ¿qué va a haber, madrina? Bueno, pues el bolo va a ser un baile. ¿Y las damas? Este es para los caballeros. Y para las damas, ¿qué va a haber? Para que se animen ahí. Lo vas a pensar en el siguiente bloque musical. Nos dirá para que las damas se animen, claro, y participen, ¿verdad? Claro, claro que sí. Bien, pues vamos a enviar saludos para todos ustedes que nos están escuchando a lo largo de la República Mexicana y del mundo. Un saludo para los amigos de Chilpancingo de los Bravo que nos están escuchando. Aquí en la Ciudad de México, por supuesto. El Estado de México y nuestros amigos de San Luis Potosí que se conectan tarde a tarde para escucharnos. Qué gusto que estén con nosotros y a través de sus celulares también. Besos para los caballeros y para las damas. ¡Eso! Vamos a ver qué nos preparó cabina. ¿El siguiente bloque musical o tenemos saludos en cabina? Bien, dos saluditos para toda la gente que está acompañando. Nuestro bloque musical y nosotros regresamos.

sentidos. Ustedes, amigos, son las 6 de la tarde con 39 minutos y estamos aquí en tu programa el día de hoy titulado Una tarde con Lupita y Fer, empresarios de la Maraca. ¡Bravo! Pues vamos a enviar saludos para todos ustedes que nos están escuchando a través de www.radiolatinjazz.com.mx y nos escuchan a lo largo de la República Mexicana, a nuestros amigos que nos escuchan en la Ciudad de México, en Chilpancingo de los Bravos, San Luis Potosí, Apatzingán, que el día de hoy nos están escuchando, y por supuesto también aquí en la Ciudad de México, y a todos ustedes que nos escuchan a través de sus celulares. ¿Tienen saludos, Almendra? ¿Tienes saludos, no? Claro que sí, tenemos saludos para Rosario Mercado, para nuestra estimada y queridísima amiga Gloria Andrade, un afectuoso saludo, Gloria. Y también quiero mandar saludos para mi hermana Elsa González, que seguramente nos está escuchando en este momento. Y pues nada, no sé si quieres decir algo más. No, quiero dar las gracias a toda la gente que nos está escuchando. De antemano también le quiero dar las gracias al director de Radio Latin Jazz por vernos invitado, Víctor Ramírez. Muchas gracias, señor Víctor, por habernos invitado y gracias a ustedes aquí a la radio. Sí. También a la madrina del evento, Almendra, muchas gracias por vernos invitado. A la señorita, a la licenciada Mari Cielo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Estamos muy agradecidos con ustedes. Y los esperamos, no se les olvide, los esperamos este miércoles 7 de septiembre en el Salón La Maraca con la danzonera La Playa, Acerina y su danzonera, y los internacionales santaneros. No lo olviden, este 7 de septiembre los esperamos. Saludos a todos los que nos están escuchando. Gracias. Y por supuesto, amigos, recuerden que también hay promociones para ustedes que desean asistir a La Maraca. Nuestros amigos nos van a recordar nuevamente las promociones que hay miércoles con miércoles, pero en especial el miércoles 7 tenemos promociones. Empecemos por la continuidad de los miércoles. Claro que sí, cómo no, con todo gusto les recordamos. De 5 a 6 de la tarde, llegas a taquilla y solicitas tu 20% de descuento y automáticamente se te hace. También hacerles mención que estamos haciendo la entrega en lo que es todos los centros donde se baila el danzón. Estamos obsequiando cortesías donde tu dama entra gratis y paga únicamente el caballero presentando la tarjeta en taquilla. ¿Sí? También queremos hacer mención muy especial para todos los cumpleañeros que cumplen años en esa semana o bien el miércoles de danzón, entran totalmente gratis. Si llevan un conjunto de 10 personas, les consideramos ahí muy, pero muy especialmente su precio para que entren y se diviertan y puedan pasar una excelente tarde en compañía de todos sus invitados y, cómo no, de todos los grandes bailarines de La Maraca. También quiero hacer mención que tenemos clases, sí, clases de danzón, cha-cha-cha, blues, salsa de salón, tango argentino y varios ritmos más a cargo del maestro Miguel Ángel Cisneros en un horario de 4:30 a 6 de la tarde. Posteriormente viene la continuidad del evento, se presentan las danzoneras y las orquestas que estén programadas en ese momento hasta las 10 de la noche. El ambiente es fenomenal. El ambiente es de primera, los invito, no es lo mismo que se los esté platicando yo aquí, a que lo vivan, lo sientan y lo gocen en su salón La Maraca. Quiero hacerles mención también que el próximo 31 de agosto nos estará acompañando el Chamaco Aguilar, la Sonora Bongo Star, en estas tardes de danzón. Por supuesto, también hay paquetes para los cumpleañeros. Claro que sí. ¿Se los pueden recordar nuevamente a nuestros amigos, por favor? Sí, el paquete para los cumpleañeros es... El cumpleañero entra totalmente gratis, sin costo alguno, y si va acompañado por 10 personas, hacemos un ajuste de precio considerable para que se divierta. Pueden ingresar con su pastel, pueden ingresar con la comida de su agrado y con las botanas que ustedes gusten. Hago la aclaración nada más que cero bebidas, cero líquidos, y en este caso pues todo es consumible ya dentro del salón. Muy bien, amigos, recuerden, Salón La Maraca, todos los miércoles, danzón, ¿no se lo pueden perder? Claro que sí, allá los esperamos. Quiero hacer mención también de nuestro programa, que todas nuestras programaciones son mensuales para que se organicen de la mejor manera y nos agenden ese espacio que les solicitamos de los miércoles de danzón. Les damos a conocer nuestro programa musical para el mes patrio, mes de septiembre, en el cual, reitero, y con un gran honor y un gran gusto, nuestro aniversario de quinto aniversario de Alto Impacto y Producciones Rodríguez. Estarán con nosotros, como ya lo saben, Danzonera La Playa, la Danzonera Serina y los Internacionales Santaneros. El día 14, quiero hacer aquí un énfasis, el día 14 de septiembre no tenemos miércoles de danzón debido a que hay un programa especial en el Salón La Maraca. Por lo tal, ese día no contaremos con miércoles de danzón, por lo cual nos pone muy tristes. El día 21 de septiembre estará con nosotros la Danzonera México. Le mando un cordial saludo al doctor Guzmán. Estará también Wherever y sus estrellas y Tumba la Caña. Para el día 28 de septiembre estará Pepe Luis, la Danzonera Yucatán y la Real Danzonera. Allá los esperamos. Por supuesto, amigos, vayan a divertirse. ¿Y qué tenemos, Almendra? Unos saludos. Bien. Un saludo para José Mauricio González. Hola, mi vida. Para la señora Silvia Cortés Valdés. Muchas gracias, señora Silvia, por escucharnos y por ver el video. Saludo para la familia Gómez Cortés. Al maestro Félix Rentería. Muchas gracias, maestro. Saludos y nos vemos aquí mañana. Y a Gonzalo Daniel Varela Sosa, muchas gracias, maestro, por llamar, por todas sus atenciones. Nos vemos muy pronto. Gracias. Bien, ¿tenemos saludos en cabina o nos vamos directamente al bloque musical? Nos vamos directamente al bloque musical. Bueno, pues estamos aquí en la programación. Vamos. 1, 2, 3. Bueno, bien, pues ya estamos de regreso. Pues estamos escogiendo algunos temas. También otro tema de la Orquesta Nacional del Sol, otro tema que le gusta a Maricielo es Una Rosa de Francia. Nos vamos directamente con la danzonera de Acerina, este número que se llama Rojo Ardiente, un número muy difícil de bailar para todos aquellos que les gusta los retos. Y bueno, de Chamaco Aguilar, un tema que se llama Dos Pastillas de Tequila. Bueno, pues estamos aquí en la programación de www.radiolatinias.com, en tu programa estelar llamado Una Tarde con Lupita y Fer, empresario de La Maraca. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a este bloque musical. Latin Jazz Radio. Digitaliza tus sentidos. Final de nuestro programa, pero tenemos unos minutos todavía de la grata presencia de Lupita y Fernando. ¿Algo que quieran agregar? Pues yo quiero darle las gracias a todos los que nos apoyaron en este momento, al director de Radio Latin Jazz, el director Víctor Ramírez, muchas gracias por vernos invitados, se lo agradecemos muchísimo. También le agradezco mucho a la señorita Almendra, que va a ser nuestra madrina para el día 7 de septiembre en el aniversario de Alto Impacto. También le doy las gracias a la licenciada Mar y Cielo, ¿verdad? Sí, claro que sí, muchas gracias por vernos invitado. Quiero mandarles quiero mandarle un saludo a esta Carmen Zamudio, a la señorita Gloria también, le quiero mandar un saludo. Y muchas gracias por todos los que nos apoyaron, por todos los que nos escucharon. Gracias por vernos escuchado y los esperamos el 7 de septiembre. No lo olviden, en el Salón La Maraca estará la danzonera La Playa, estará Acerina y su danzonera y los internacionales santaneros. Allá los esperamos próximo 7 de septiembre. No lo olviden. Gracias. Fernando. Claro que sí, muchas gracias. Nos despedimos agradeciendo el espacio que nos permite llegar a diferentes puntos de la República y de Estados Unidos. Al licenciado Víctor Ramírez, director de Radio de Latin Jazz. A la licenciada Marisela Maricielo, gracias. Muchas gracias por su atención. A nuestra madrina de lujo, Almendra Danzonera, gracias. Estamos muy contentos y muy orgullosos de tenerte como madrina. A toda la audiencia de Radio Latin Jazz y a toda la familia danzonera, les mando un cordial y afectuoso saludo. Nada, pues los esperamos el 7 de septiembre a celebrar nuestro quinto aniversario de Alto Impacto, como ya lo saben, en su Salón La Maraca. Los esperamos dentro de este contorno que es miércoles de danzón. Pues, Almendra, ¿algo más que quieras agregar? Sí, me quiero permitir mandar unos saludos que se les pasó para el maestro Antonio Sáenz Vidal, maestro, saludos, la señora Silvia Cortés, José Mauricio González, Gerardo, amo del danzón montuno, a mi querido amigo Roberto Vargas Franco, a mi súper, súper linda amiga Gloria Andrade Moreno, al maestro Félix Rentería, maestro, nos vemos mañana. Leticia Mendoza, Jesús Alberto Romero del Villar, saludos al club oficial de fans de Tiltan. Ahí está tu saludo, amigo. Pedro Raibosa, que también estará en el evento. Y por supuesto, un super saludo muy especial a los Reyes del Danzón, Danzonera La Playa. A mi linda amiga Rosario Mercado, Daniela Sánchez Hernández, muchas gracias por tu apoyo, amiga. Nos vemos muy pronto. Y al maestro Arturo Núñez, muchas gracias, maestro, por su llamada. Gracias. Bien, les recuerdo, amigos, que al principio del programa había una promoción para toda nuestra audiencia, todos ustedes que nos estuvieron escuchando, amigos, y desean asistir al evento de aniversario, pueden solicitar ya sea su tarjeta de descuento del 30% con nuestra amiga Almendra Danzonera, sí, o pueden comunicarse también aquí a Radio Latin Jazz 5970-4574 para que puedan obtener su tarjeta del 30% de descuento para el día del evento, septiembre 7. No lo olviden, en el Salón La Maraca. Pues muchas gracias, Almendra, por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias a nuestros amigos Lupita y Fernando. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su cálida atención. Esperamos tenerlos pronto nuevamente. Las puertas de Radio Latin ya se están abiertas. Muchas gracias. Gracias. Me despido por el día de hoy, esperando sigan con nosotros. No sin antes recordarte que el éxito refiere a una sola palabra: amor. Hagas lo que hagas, es porque estás convencido de lo que amas. Ámate siempre, siempre tuya. Maricielo, muchas gracias y que tengan una linda tarde. A todas las chicas. Eso. A todos los chicos guapos. A tu Almendra, los besos hoy sí se ven. Me gusta mandar besos. Le gusta dar besos personalmente. ¿No será que te vayan a ver? No vaya a ser. ¿Verdad? Bueno. Okay, amigos, pues estuvimos en la programación de www.radiolatinjazz.com.mx. Una tarde en el café. Hoy una tarde con los empresarios de La Maraca. Bueno, amigos, pues quiero despedirme como todas las tardes, no sin antes decirte que el día de mañana, desde las 3 de la tarde, el maestro Félix Rentería en este su curso de análisis musical, y nosotros a las 5 la entrevista con el profesor Félix Rentería. El día de mañana estamos desde las 3 de la tarde aquí en Radio Latin Jazz, y en punto a las 5 salimos al aire en la entrevista. No se los olvide el día de mañana. Y bueno, pues tenemos el día, los demás días, Almendra. El próximo lunes. Sí. Orquesta Canet, y el 7 de septiembre a La Playa. El 7 de septiembre a invitados super especiales previo al evento del aniversario de Producciones y Representaciones Rodríguez. Estarán aquí con nosotros en Radio Latin Jazz los Reyes del Danzón, Danzonera La Playa. Bueno, pues todo esto aquí en Radio Latin Jazz. Bueno, amigos, yo me despido como siempre me despido a ustedes. Si vas manejando, si vas a casa, vas a algún lugar, maneja con mucho, mucho cuidado. Recuerda que siempre alguien nos espera. Que pasen ustedes una excelente tarde. Hasta pronto.

su cariño, a ese hombre no le falles. Como me encanta, como me encanta, como me encanta, como me encanta. Y te lo canta Claudio Soto y la Suprema. Ahí. ¡Quema!